para la entrevista de este día. Él es el licenciado Nelson Cuellar, director adjunto de PRISMA. PRISMA es el Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias y muy buenos días a su audiencia. Es un placer estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Sí, esta mañana, licenciado, pues vamos a hablar en general de la degradación ambiental en El Salvador. Y tengo entendido que ustedes desde 1995 hicieron la primera publicación del estudio de El Salvador, Dinámicas de la Degradación Ambiental. Y para este año que acaba de finalizar, el 2017, han hecho otro estudio, han recopilado más información de cómo está la degradación ambiental en nuestro país. Y para ello usted menciona en esta publicación diversas dinámicas, ¿verdad? De diferentes puntos, cómo está pues la degradación ambiental y qué es lo que está contribuyendo para que haya esta degradación. Entonces, ustedes hacen un estudio muy amplio a partir de toda esa dinámica. Entonces, para nuestros radioescuchas, pues quisiéramos hablar de la degradación ambiental y ir abordando cada dinámica. Perfecto. En efecto, hace ya 23 años, ¿sí?, la Fundación PRISMA lanzó en 1995, ciertamente, uh-huh, este primer intento de contribuir a la discusión nacional a partir de una lectura que contribuyera a entender cuáles son las dinámicas que nos ayudan a explicarnos la situación y la gravedad de la degradación ambiental. En aquella oportunidad no era un diagnóstico de la situación ambiental, sino más bien que intentaba encontrar cuáles eran como las causas subyacentes, sí, que podemos encontrar para ayudarnos a entender la situación ambiental del país. Y ya desde el 95 era bastante notorio que El Salvador había tenido un proceso de cambio bastante acelerado y bastante profundo al mismo tiempo. Así es. Nosotros comparamos lo que sucedía en la década de los 70 en el país con lo que ya sucedía en la década de los 90, sabiendo que de por medio había un proceso de conflicto, sí, armado, ¿verdad? Pero brevemente, allá en el estudio del 95 ya PRISMA encontraba que se estaban dando procesos de transformación acelerados en lo que nosotros denominamos el patrón de asentamiento de la población en el territorio. El Salvador tiene unas características bastante notorias, digamos, de cómo la mayor parte de la población se concentra en el territorio conocido como área metropolitana de, sí, San Salvador, que es donde se concentra un tercio de la población del país, sí, en el 3% del territorio. Esto tiene que ver con la concentración de las actividades económicas en esta zona del país. Sí. Comparando lo que había en la década de los 70 con lo que encontramos en los 90, ya la economía estaba cambiando. Ya la economía había dejado de depender de la agroexportación, del, exacto, café, del algodón, de la caña de azúcar. Y la economía comenzaba con bastante auge a mostrar muchísimo más dinamismo en sectores como el comercio, los servicios, las, sí, finanzas, ya eso significaba no solo presiones ambientales por más territorio para urbanizarse en esta zona del país y en general también en los principales departamentos del país. Sí. Es una dinámica que se repite, digamos, aunque tal vez en menor escala. Y eso dio como consecuencia que en la medida en que se va requiriendo más tierra, uh-huh, para, ¿sí?, los procesos de urbanización, de construcción, no solo de viviendas, de complejos comerciales, industriales, etc., en esa misma medida el territorio va perdiendo la capacidad de infiltración de agua. De agua, sí, muy bien. pero al mismo tiempo va aumentando la demanda. La demanda, muy interesante, ¿verdad? Porque a medida que va aumentando también la población y se va concentrando en San Salvador principalmente, también va cambiando el uso de la tierra de varios lugares, de varias zonas donde antes una parte de la población podía cultivar, cambió también el uso de esta tierra. ¿Cómo ustedes han visto ese cambio de uso de la tierra? Porque se ha dado bien drásticamente, principalmente en San Salvador. Sí, definitivamente. Y uno no tiene más que ver a los alrededores de San Salvador y ver cómo la ciudad va creciendo cada vez más hacia las faldas. Hacia las faldas del volcán, por ejemplo. De San Salvador, exacto. Y quizás pasándome un poquito más al estudio que lanzamos el año pasado, que es un intento de volver a leer esos factores o esas dinámicas subyacentes que nos ayudan a comprender mejor la situación ambiental del país, vemos que ese proceso continuó. Sí. Y cómo el área metropolitana de San Salvador está teniendo procesos que demandan más territorio, y uno puede ver cómo la ciudad va creciendo hacia la carretera del Puerto de la Libertad, por ejemplo, hacia la Troncal del Norte. Es decir, va como expandiéndose cada vez más lo que algunos expertos llaman la mancha urbana. La mancha urbana, que no solo contiene población residente en términos habitacionales, digamos, sino que también hay un proceso de transformación de usos del suelo, incluso en las zonas urbanas. Ejemplo de ello es la colonia Escalón. Exacto. Una colonia que hace varias décadas era fundamentalmente residencial, pero que ahora se está convirtiendo en un territorio urbano que paulatinamente está cambiando a usos más comerciales y de servicios. Sí. Eso expulsa población. Entonces, hay más necesidad de otros territorios para seguir construyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como en un círculo vicioso. Sí. En donde perdemos la capacidad de infiltración de agua. Del agua. Incluso en zonas altas, en donde también hay proyectos de construcción de residenciales, de turismo, que ahora está en auge. Sí, está ¿verdad? En auge. Pero también una situación más compleja, por ejemplo, en el caso del volcán de San Salvador, por la crisis del café, también hay procesos de cambios de uso de suelo en zonas de cafetales, no únicamente por el problema económico de los precios de café, sino más recientemente también por los impactos ya vinculados con cambio climático. Con cambio climático. Y aquí tal vez pasamos un poquito a lo que lanzamos el año pasado, que a diferencia del 95 hay dos elementos de contexto que son nuevos, digamos, en comparación con lo que analizamos a mediados de los 90s. Y uno justamente tiene que ver la situación de cambio climático. Con la serie de eventos extremos que ya conocemos, ¿verdad? Los excesos de lluvia, los huracanes, las tormentas tropicales, pero también la sequía. Y otro elemento que comienza también a impactar al país, que es el aumento paulatino de la temperatura promedio. Sí. En el caso del café, hay estudios que indican que si la temperatura promedio continúa aumentando, el café de Bajío, el café de media altura, ya no va a tener las condiciones apropiadas para producir. Sí. Y que entonces posiblemente nos vamos a quedar casi que solo con las áreas de lo que se conoce como café de altura y de estricta altura, ¿verdad? Sí. Entonces eso plantea también un problema en términos de qué va a suceder con esos territorios, esos terrenos que ahora tienen una cobertura arbórea. Importante y que juegan un papel ecosistémico importante, pero también de empleo. Así es, además que en estos terrenos también se absorbe agua, en los pocos terrenos que todavía están con café, ¿verdad? Correcto. Quisiera preguntarle también en el contexto de la inseguridad, ¿verdad? O sea, un poco del cambio climático, pero también de la inseguridad. Ya mencionaba usted que estos terrenos que se produce actualmente todavía café, con el cambio climático, pues esta producción va a ir disminuyendo. Pero hay otros tipos de cultivos que se dan en nuestro país y que la mayoría de salvadoreños pues los consumimos, ¿verdad? ¿Y cómo se ve la población a poco o a largo plazo en cuanto a la alimentación? O sea, ¿qué es lo que se va a alimentar? ¿De qué se va a alimentar la población si el cambio climático pues nos está atacando muy nuestros bien. Cultivos? Sí, en efecto, ciertamente este es el segundo elemento de contexto que encontramos en el estudio y que no existía tan marcadamente sí. en el 95, y es el tema de seguridad, que complejiza todavía más los desafíos que el país está enfrentando, no solo en términos ambientales, sino en términos de desarrollo, sí. digamos, más ampliamente hablando. Hay una relación bastante estrecha entre la situación de degradación ambiental que históricamente tiene el país, sí. la situación de cambio climático que nos está golpeando más y la situación de inseguridad. Tenemos ahí una configuración bastante compleja sí. que le plantea al país, digamos, enormes desafíos. Ya a finales de la década pasada, a finales de la primera década de este siglo, el país se ha enfrentado a una situación de inseguridad alimentaria que se trataba de resolver comprándole alimentos a los mercados internacionales, y a los específicamente vecinos, a Nicaragua. Sí. Cuando comienzan a aparecer a principios de esta década, desde 2009-2010, estos eventos extremos de excesos de lluvia como la tormenta Ida, y esa serie de eventos, digamos, que hubo hasta 2011, nuestro proveedor de alimentos, que estamos hablando de frijol básicamente, sí. ¿verdad? También maíz, que era Nicaragua, que es el granero de Centroamérica. Es el granero, sí, ajá. El Salvador tiene acceso a divisas, de modo que si el país no produce alimentos, se pensaba en aquella época, podía comprarlos sí. a Nicaragua. Y efectivamente varios años eso hizo el país. Pero ciertamente fue la situación de cambio climático la que afectó la producción de granos básicos en Nicaragua, y llegó un momento, si no me equivoco, fue 2009 y 2010, sí, 2009. Uh-huh. que consecutivamente Nicaragua no pudo seguir vendiendo frijol y maíz a El Salvador. Uh-huh. Yo recuerdo que ya el gobierno anterior se vio en la obligación de importar frijoles primero de Etiopía. De Etiopía, ajá. Y creo que después de China. Sí, increíble. Entonces, increíble. Y nosotros justamente, decíamos eso. Justamente porque el país había perdido su capacidad de producir sus propios alimentos. Entonces se develó la enorme vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria. Entonces, en ese contexto entendemos que el Plan de Agricultura Familiar que se implementó desde 2010-2011... trataba de corregir esa situación sí. y cómo rescatar de algún modo la capacidad productiva de la población que se dedica a la agricultura en el país, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una acción de política pública que intenta ¿qué? Retomar una responsabilidad del Estado de cómo garantizar ¿cómo? Más sensatamente la seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero en unas condiciones ambientales totalmente adversas. Sí. Y entonces el país, en Centroamérica hay un territorio que se conoce como corredor seco centroamericano, sí. que se ubica fundamentalmente en la costa pacífica de la región. Sí. El Salvador prácticamente queda abarcado por completo. Todo El Salvador. Por cómo la sequía. Golpea a este territorio sí, que es pequeño, ¿verdad? Pequeño, sí. Entonces, ciertamente, después de los efectos de cambio climático vinculados con excesos de lluvia hasta 2012, de manera hasta 2011, perdón. Oh, 2011. De manera consecutiva desde 2012 hemos tenido periodos de sequía. Sí. Cada vez más prolongados, con más temperatura. Y además afectando cada vez más territorios más amplios del país. Incluso hay territorios en El Salvador que antes no eran tan afectados por la sequía y que ahora sí. Ahora sí. Muy interesante que ustedes estén viendo pues todas estas dinámicas para poder entender esta degradación ambiental. Hablando de la degradación ambiental,